escuchando a C Pequeño cada vez que estoy despierto. Es el nuevo material que estamos compartiendo y la presentación será este sábado, en 3 de febrero 2772, en el barrio de Belgrano, en un espacio que se llama POU. Y saludamos aquí presente a Marce Borrello. Él es C Pequeño, ese es el proyecto que tiene su nombre artístico. Hola Marce, gracias por estar acá. Hola, muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Hermoso esto que tengo entre mis manos, porque venía escuchando el disco por Bandcamp y ahora me entero que es un disco inexistente en un punto, que lo que tengo es un código para seguir descargando materiales, pero un hermoso libro de fotos y textos. Sí, con fotos de Lucía Gali. Sí, hicimos este librito, que la idea es esa, tener las fotos, un poco de la grabación del disco que fue en mi ex casa. Y las letras también, y bueno, hay un código, como bien dijiste, para descargarlo ahí de Bandcamp. Estoy viendo, no sería el chico de la tapa como Fito Páez, sino la chica de la tapa, pareciera. Contame la historia de esta imagen tan hermosa. Es una foto familiar, esta es mi hermana, cuando estaba yendo al jardín, su primer día de jardín, y atrás vemos la pollera enorme de jean. Que podría estar de moda nuevamente. Tranquilamente. De mi madre, y ella está ahí como mirando a la cámara, ¿no? Como diciendo, ¿qué está pasando, no? Y creo que tiene bastante que ver con el título del disco, Cada vez que estoy despierto, ¿no? Uh-huh. Estar despierto en la foto sería estar mirando al fotógrafo, ¿no? A la cámara, como detrás de la vida cotidiana, digamos, ¿no? Y también estar despierto el primer día que te empiezan a institucionalizar en tu vida, no es menor, la cara de tu hermana mirando como diciendo, ¿a dónde me están? ¿Qué es esta máquina? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué todo está cambiando? Marce, un tema por ahí importante de estas canciones tiene que ver también con un momento que atravesaste cuando comenzaste una gira que planeaba ser larga por varios lugares y arrancó con un accidente. Exactamente. O sea, una gira que no fue como el disco que no está, que es un libro. Pasó eso, que la gira al final terminó durando 2 días, iba a durar 1 mes, y tuve un accidente ahí, vino un viento enorme y me sacó de la ruta, yo iba en la moto. Moto y viola era, ¿no? La viola iba por otros medios, yo iba con mi mochilita y de golpe apareció una tormenta de tierra, cosa que yo no sabía que podía existir. ¿Dónde fue? Llegando a Neuquén. Uh-huh. Y me eyecté. Me auto-eyecté la moto porque me la iba a reponer, o sea, me sacó del camino y viste que ahí es todo ripio, ¿viste? Bueno, y sí, me quebré el brazo, me hice pelota. Así que ahora hace unos meses que estoy ahí recuperando y todo, pero por suerte, como no me afectó los dedos, puedo tocar bien. Bien, como toco, digamos. como tocaba antes del accidente. Sí. Imagino que también un momento fuerte, ¿no? De decir, bueno, después de eso uno se replantea unas cuantas cosas, sobre todo, al menos por las charlas que hemos compartido, por escuchar tus canciones, alguien que está todo el tiempo de cara frente a la vida preguntándose cosas, digamos. Sí. Sí, ante tamaña situación, qué sé yo, como... sí, te preguntás, pero también es muy difícil tener una respuesta, digamos, concreta, ¿no? Es como que a partir de ese momento empecé a observar un montón de cosas que vinieron después aparejadas y que pasaron. Y creo que hablando con una astróloga también fue como un momento de decir, bueno, ahora qué vas a hacer, ¿viste? ¿Vas a ir como a por todas con la que venías o vas a decir, bueno, cambio rotundamente de situación y eso? Y no sé bien en cuál estoy, pero qué sé yo, no sé. Creo que me va a llevar un tiempo saber qué me quiso decir la tormenta esa de tierra. Si es que quiere decir algo, ¿no? Porque a veces uno piensa que todo es una señal y también puede ser que la naturaleza componga y descomponga a su propio criterio y ese criterio jamás lo conoceremos. Sí, totalmente. Siento que en algún punto igual somos parte de ese criterio caprichoso de la naturaleza, entonces como parte de ese criterio también podemos esbozar una especie de entendimiento que quizás no sea mental o racional, pero en algún punto podemos, quizás por medio de la intuición, saber más o menos qué nos están queriendo decir, ¿no? Recién escuchábamos Última Canción, que es una canción que tiene video, además, donde me parece que se inaugura una disciplina nueva, que sería una especie de tai chi danza. Sí, totalmente. Porque hay un saber del tai chi que se va transformando luego en una coreografía casi, sí, ¿no? Sí. Sí, encaramos ese laburo que bueno, el tema, viste, que es medio, creo que es el más como banana del disco. ¿Por qué banana? No sé, tiene una cosa porque así, tiene como estos acordes así medio medio bosa, ¿no? Cosa que yo medio estuve esquivando a lo largo de toda mi carrera. Y un día dijiste, ¿por qué no ser un banana? Claro, vamos a jugar a ser un banana. Y entonces el video estábamos buscando algo así bien banana. En un principio yo me imaginaba medio alrededor de una pileta, con mucha gente bailando y qué sé yo. Y terminó esta cosa un poco más solemne. Ojalá que no sea solemne, porque no queríamos eso. Pero lo empezamos a hacer con Ale Lescano, que fue la directora, también practicante de Tai Chi hace unos años, y con Carito Cáceres, que también colaboró en la coreografía, más del palo de la danza. Y empezamos a jugar y a reírnos con la idea de que yo lo interprete, y apareció toda esta cosa medio hawaiana que aparece en un momento después de la parte del Tai Chi. Y nada, estuve ensayando un montón, aunque no parezca, estuve ahí esmerándome con toda la coreo, que estaba como súper armada, salvo un momento de improvisación que hay. Tiene su reverso dark interesante el video también hacia el final, porque es importante que uno suele relacionar una práctica como el Tai Chi y demás a la búsqueda de una luminosidad, de una serenidad, y eso también puede ser al borde de un precipicio, digamos, ¿no? Sí. Que el reverso está ahí nomás también. Es verdad, sí, por el puente, ¿no? Uh-huh. Sí, y después descubrí ayer cuando estábamos terminando, antes de ayer cuando estábamos terminando el color, que justo tengo un EP entre el primer disco, que se llama Como una planta creciendo en mi maceta, y este disco, tengo un EP que se llama Puente. Uh-huh. Y el video termina ahí como caminando un puente, que no lo había pensado mientras lo estábamos haciendo. Sé Pequeño estará presentándose este sábado 3 de febrero 2772 con este nuevo material, Cada vez que estoy despierto. Y justamente quería preguntarte por la presentación en vivo y la instrumentación, que sí. Siento, al menos a mi oreja, cada vez más despojada, como con menos laburo electrónico, tocando lo mínimo indispensable y más acústico, ¿no? Sí. Era la idea, en principio, hacer un disco de guitarra y voz. Grabado en la casa donde yo vivía antes, que tenía un living hermoso, una casa de 1910. Y bueno, después uno va escuchando y siente que o intuye que las canciones por ahí a veces te piden alguna instrumentación más, metés, después sacás y qué sé yo, pero sí, creo que quedó bastante despojado. No obstante, en vivo este sábado en un momento vamos a hacer 8. Arriba del escenario, ¿viste? Porque hay temas que igual tienen una batería ahí con escobillas, chiquita, el bajo, un sinte, voces. Eso sí, tiene muchísimas voces, ¿no? Entonces, cuando lo querés llevar, eso que parece despojado, a un vivo, te das cuenta que de repente tenés 8 pibes ahí adentro de un cuarto ensayando. Mira, yo te voy a cebar un mate, voy a decir la fecha, vos te vas a tomar el mate, y mientras yo digo la fecha, vos te tomás el mate, así después podés tocar una canción. Dale, dale. Sé Pequeño estará presentando entonces este nuevo material este sábado 3 de febrero en la calle 3 de febrero 2772 en el barrio de Belgrano, 10 de la noche. Nuevo material, Cada vez que estoy despierto, que no son solo canciones, sino este álbum de fotos también para poder disfrutar, y que van a encontrar en la fecha del sábado. Ahora sí, ¿terminaste el mate? Terminé el mate, vamos a tomar el riesgo. Es un riesgo tomar mate y después cantar, porque viste, a veces te queda el polvito ahí de la yerba, pero bueno. Por suerte no estamos en Uruguay, donde la yerba es más... Más finita. Más finita. Voy a tocar El Hijo. Bueno. Ya traté de aferrarme a muchas cosas. Intenté aprender más de la cuenta. No hay nada que aprender, no hay nada que llevar encima. Mejor cerrar bien los ojos para poder escuchar mejor la música en su viaje por el aire. La luz sobre tu piel en la mañana. El paisaje a través de la ventana. Te escuché teorizar sobre hartas cosas. te miré derribando pareceres. No hay nada que aprender, no hay nada que llevar encima. Mejor cerrar bien los ojos para poder escuchar mejor la música en su viaje por el aire. La luz sobre tu piel en la mañana, el paisaje a través de la ventana. Cada vez que estoy despierto es el nuevo disco de C Pequeño y lo pueden buscar en la web como C Pequeño, no como el niño brasilero que ya fumó, que ya mató en Ciudad de Dios, sin la Z, con la S lo tienen que buscar, cpequeño.bandcamp.com, y se van a encontrar con este nuevo material. Y además también tienen que saber que la N no es bienvenida en la internet, así que C Pequeño se busca con N y con I, y estará presentando este sábado este nuevo material. Otro tema de estas nuevas canciones, Marce, que me parece que asoma, es que cuando se acabó lo que tenés para decir, se acabó. Y si eso dura 1:20, dura eso, ¿no? Sí, sí, también. Y bueno, eso es un poco, tiene que ver con la, con esto de, del encare, ¿viste? De la guitarra y la voz. Solamente, quiero decir, ¿no? Porque de repente cuando aparecen más elementos, cuando hay otros músicos, el diálogo entre los instrumentos, la cosa instrumental toma otro valor y de repente pide otro espacio, ¿viste? Y a veces la guitarra sola también, digo, pero a veces no. Y a veces está buenísimo, tipo, terminó y terminó, ¿no? Ahí hay una linda versatilidad también a lo largo de toda tu carrera, porque uno piensa en Nora Luca, que era lo barroco del arreglo, la duración de ese diálogo sonoro, lo balcánico, que uno te escucha ahora tus canciones, y bueno, es difícil encontrar esos hilos de conexión. Sin embargo, hay un placer por todas esas músicas, ¿no? Sí, a full. ¿Sabés que igual sutilmente... A veces se encuentran, ¿viste? Porque de repente yo estoy seguro que no hubiera compuesto ninguna canción con guitarra, no sé, 7x8, cosas así, si no hubiera pasado por la música instrumental de Nora Luca y los ritmos estos de los Balcanes que son, o del klezmer mismo, que a veces son... Enreverados. Medio locos, sí, sí. Algo de eso hay. Marce, otro tema que tenía ganas de conversar con vos es la duración de un nombre artístico del proyecto. Porque uno dice, todas las canciones son tuyas, por lo general los arreglos tienen que ver, más allá de que toques con otra gente, con algo que se cranea conceptualmente desde vos. Sí. ¿Por qué seguir manteniendo una suerte de alter ego o nombre de proyecto más colectivo? Sí, me lo planteé eso, ¿sabes? Pero me gusta pensar como que C Pequeño es un conjunto de canciones. Que no sabemos cuántas van a ser ni cuántos discos va a durar, ¿viste? Pero en un momento cuando arrancó como yo con la guitarra, y después en un momento en el disco anterior fue una banda y medio que todos lo pensábamos como una banda, y después volví a esto del solo set, incluso estuve ahí tocando solo medio de gira también, y incluso nos hemos encontrado en por Córdoba ahí, en Córdoba, hemos jugado al ping pong. El otro día vi una foto, te he derrotado al ping pong. Sos más nervioso de lo que parecés jugando al ping pong. Sí. Todo el tai chi que ven ahí, nada que se ver. Se va a la mierda, sí. Se va a la mierda, sí, sí. Pero justo el otro día vi una foto de la casa esa donde tocaste. Sí. Y creo que era la foto del mismo día donde vos tocaste. Ah, mirá. Ahí la casona en... El caserón. El caserón de Martín. Del Negro en Colla, sí. Exactamente. Qué lindos momentos, qué lindo barrio. Sí. Me acuerdo estar en una cancha de fútbol ahí... ¿Te acordás que había unos pibes que se juntaban todos los días a las 6 de la tarde? Un partidazo ahí atrás de la casa. Sí, qué lindo eso, ¿no? Sí, hermoso. Para mi vida quiero eso, estar en un lugar donde haya chicos que se junten a las 6 de la tarde. ¿Te gustaría dejar la ciudad, digamos? Sí, ¿quién no se lo... hay alguien que no se lo plantee? No, planteárselo seguro. Sí, ahora hacerlo. Yo creo que en algún momento lo voy a hacer. Sí, ni hablar. Esa luz, ¿no? Que hay, la cancha de tierra esa... No sé, está buenísimo. Sí. Ya que hablamos de fotos con este nuevo disco, si uno ve fotos de un tipo de vida como esa que estás comentando y una de la que tenemos acá más habitual, dice, ¿qué estoy eligiendo esta otra? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Sí. Ahora estoy viviendo en Núñez, ponele. O sea, a poquito me voy yendo, pero va muy a poquito, piso, sí. La cosa. Hay que ver, quizás a los 80 estoy en Mashuit. ¿Tenés ganas de hacer otro tema? Dale, a full. Vamos en eso. Podés estar loco por conocer el mundo entero. Sin preguntarte si es que conoces bien a quien tenés al lado. Que te haga falta. Todo lo que buscas está acá adentro. Gracias, Marce, por la visita. Muchas gracias a vos, Diego. La fecha entonces, este sábado 18 de junio, presentación de Cada vez que estoy despierto, el nuevo disco de C. Pequeño. Esto será en un espacio que se llama POU, en 3 de febrero, 2772, en el barrio de Belgrano. Quiero agradecer un hermoso mensaje que nos llegó de Juancito, que dice: amigos, los estoy escuchando desde Allen, Río Negro, Patagonia, Argentina. Tenía conocimiento de la existencia de la tribu, pero no conocía La Mar en Coche. En estos días los empecé a seguir a través del Twitter. Soy Juancito de Allen, 65 pirulos, docente jubilado, y ya no pude pegarme de ustedes, porque todo lo que hacen me parece muy interesante y en concordancia con lo que pienso. Abrazo a la distancia y nos mantenemos en contacto. Nos dice Juancito, que de paso nos avisa de los ataques virales que está teniendo la página de La Tribu, que están próximos a solucionarse, pero que viene ahí sufriendo fmlatribu.com una serie de ataques virtuales. Algunos se comen la cabeza, dicen que puede ser por motivos políticos. Más bien parece como que se dispara contra todo para que te compres una protección más cara, que es una forma de negocio maravillosa de quienes saben manejar ese negocio. El amigo Marcelo Borrello pasó por aquí y está presentando Cada vez que estoy despierto este sábado en POU. Amigos y amigas, será hasta mañana que nos reencontraremos con esta reconsideración del amor y la materia sonora titulada La Mar en Coche. Y a esta hora mañana, así como hoy estuvo ese pequeño, va a estar el proyecto Gómez Casa con nuevos materiales dando vuelta a una serie de locuras que viene pensando el amigo Rodrigo, que es el autor de la mejor canción del mundo. No podés desintegrarte por lo que pasó, canción que vamos a escuchar mañana, por supuesto. Será hasta mañana. Ahora llega Sándwich aquí en la continuidad de La Tribu. Chau.